Yes, what's your name? Hello? Hello, man, you got Cookie Puss's number? He's my supervisor. He'll help you. Yo, man, where's the supervisor at? I got the number anyway, baby. Can't you hang up on me? These pussy crumbs are making me itch. A cookie butt? Hey! A cookie butt? Maybe I should scratch. My real name is My sister's name was y buenas noches, bienvenidos a una edición más de Cuyac. A ver, creo que tenemos a alguien que viene del más allá. ¿Estás por ahí? ¿Cómo? Iván Ricardo. ¿Qué es que tan mal me ves? ¿Cómo estás, don Ricardo Zamora? Me dicen por ahí los informes que está increíble el ambiente en Tower Records. ¿Estás ubicado en la zona rosa? Sí, no, pero es fíjate que es un gusto ver una tienda de discos llena de gente. Hoy en día, de repente, creo que lo malo es que esta cultura de la música, pues, por alguna extraña razón, no le ha pegado tanto a la gente como en otras décadas. Evidentemente la situación económica ha sido como que la primera situación que frena a la gente a meterse una tienda de discos. Pero cuando ves una tienda de discos en descuento y llena de gente, dices, qué felicidad, hombre, hasta dan ganas de tener un programa en una estación de radio. No, y además es que el evento vale muchísimo la pena. Tower Records tiene muy buenas cosas, no solo de discos, sino por ejemplo tiene muy buenos libros, muy buenas revistas. Y si todito está 30%, inclusive yo estaba pensando en escaparme unos cuantos minutitos antes, ¿viste? No, pero ni minutitos, porque aquí la gente está saliendo con, evidentemente, un 30%, ¿cuánto es? Por mucho, y pues creo que son las expectativas de un servidor y de toda la gente que está aquí en Tower Records. Pues muy bien, pues la verdad es que yo creo que mañana va a ser un gran reventón. Por aquí veo aquí al señor Eric Martino, completamente arregladísimo para ir a la cena con el gordo flaco. Sí, ahorita tenemos ahí, tenemos un encuentro con él ahorita, nos vamos a ir a cenar. Ándale, chiquito. Oh, pobrecito de nuestro propio Eric Martino. Entonces, a ver qué tal se pone. Ahí luego les platico. A ver si no terminamos, ya sabes, con mujeres. No. Pero pues a ti ni te gusta, ¿no? No. Y lo digo con una gran ironía. Sí, no, como si no supiera la gente afuera las historias del gran Zamora y sus secuaces. Oye, entonces está todo muy bien por allá ahorita en Tower Records. No, pero no tienes una idea. En serio, no he visto una tienda de discos así tan festiva y la gente tan feliz, en serio, desde hace meses. Oye, pues es que con todo en 30% de descuento, ¿quién no va a estar contento? ¿Cuántos discos? ¿Cuántos libros? No, y la cuestión es súper interesante en el sentido de que cada tribu está en su departamento, ¿no? En la sección de jazz, pues ves a los clavados en esta disciplina, en la cuestión electrónica. Pues ¿tú estás en los cavernícolas? En otro orden. ¿Andas en la sección Picapiedra, Zamora? Ando en la sección porno y pues todos bien. Estamos aquí pues patinados. Vientos, bro. Oye, pues ya, a ver si nos vamos a ratín, si te cuelgas lo suficiente, por ahí te alcanzamos sin duda. Y bueno, mañana todos estaremos disfrutando de ese gran evento aquí, exclusivo de Radioactivo 98.5. La verdad hasta es que... hasta que se acabe, en serio. Sí, cómo no. Buen reve. Y le decíamos... Gonzalo, un abrazo desde Tower Records, una rosa, repetimos, aquí vamos a estar en la venta nocturna, 30% de descuento en la tienda y aparte un descuento especial en la compra de los boletos de Fato de Slim mañana en el Salón 21. Ay, si quieres al ratito nos echas otro phone, Zamora, para ver cómo va la cosa, a ver si todavía hay boletos y nos informas directamente de la situación desde Tower Records, zona rosa, ¿va? Eso, Gonzalo, un abrazote para allá. Venga, que ve. Bueno, adiós. Bien, entonces, señores, pues, ¿por qué no? Vámonos ya inmediatamente con el mismísimo. Mañana, sin duda, una noche que se recordará, espero, sobre todo también por el gordo, espero que aparezca uno masivo. Sí, caray, que lleguen, acuérdense, si ustedes conocen, tienen un primo gordo, una prima gorda, mañana, desde las 7 de la mañana. Debe de haber. Mira, la verdad es que, Regina Orozco, ¿la ubicas? La cantante de ópera, es... Déjame ver la situación. Tengo una prima que está casada con su hermano, por lo tanto es mi... ¿Quién sabe? ¿Prima política? Prima política. Ella no está... Vamos, ella tiene sus... Sí, cómo no. Pero necesitaríamos un... Bueno, en fin, ya mañana vamos a ver lo que mañana pasa. Mañana vamos con a ver, eso. Desde las 7 de la mañana. Digo, para allá saben cómo están medio pesadones, es medio difícil el transporte de alguien con tanto, pero tanto si volumen. No, hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. Así es. Vámonos ya con algo del mismísimo. Consuelo G, Radioactivo 98.5. Nos vemos mañana. Y aquí en vivo hasta las 12 con ustedes. I get deep, oh, into this thing. Knowledge, I know what to sing, what to bring. What? I get deeper, deeper, deeper into the vibe. What? Chilling in the corner at the shelf all by myself, checking it out on my dancing room over. Raising both hands in the air as if Jesus was a DJ himself. He just drove through. I got a light. Hey, well, don't stop here, man. I come out and in the middle of the intersection. Oh, wow. Hey, listen, man. You want me to drive? No. No, I'm... And said unto them, hear our words which the Lord hath commanded, that ye shall do them. 6 days shall work be done, but the seventh day shall be the holy day, a day of Sabbath, a rest day for the Almighty. Whosoever doeth work, then shall be put to death. And work they shall put to death, he shall kindly no fire show your navigation upon the Sabbath day. Every time I hear the word, every time I hear the word, the word, the word, the word, the word, the word. Take your time, my word. Take your time, my word. And the Lord said unto Moses, a tree, two table of stone, like unto first, and I will write upon them the table of words, that were the first table which thou art breaking. And be ready in the morning, and come up in the morning unto the Mount Sinai. Every time I hear the word, every time I hear the word, every time I hear the word, every time I hear the word, the word, the word, the word, the word, the word, the word, the word. Word is wind but blowing mankind. Every time I hear the word, every time I hear the word. And Moses gathered all his congregation of the children of Israel together and said unto them, hear the word which the Lord hath commanded, that we shall do so. 6 days shall do all thy work. But remember the second day is the Sabbath. Sabbath. Every time I hear the word. Every time I hear the word, every time I hear the word, the word, the word, the word, the word, the word, the word, the word, the word, the word, every time I hear the word. Every time I hear the word, señores, en el Consuelo G, con Prince Far Eye, a través del Radio Activo 98.5, vámonos con algo de Silverio, directo desde Chilpancingo y Guerrero, con la Triple X. We'll be right back. ustedes es el señor Silverio, con su triple X a través del Consuelo G. Antes de eso, escuchamos algo de Prince Far Eye con Every Time I Hear the Word. Y antes, el señor Fatboy Slim. Empezamos con algo de Soul Coughlin con su Super Bomb Bomb. Y luego algo ya arcaico, se podría llamar, de los Beastie Boys, de su disco Same Old Bullshit. El tema Cookie Puss, en donde se podría decir que se cotorrean amablemente a un par de gentes. Este teléfono está también bastante salvaje la noche de hoy, como Ruth, que está contestando los ICQs. Cuidado, el día de hoy está tremenda. Y además mañana se va a ir desde las 8 de la mañana, que diga 8 de la noche, a lo de Fatboy Slim. Claro, antes va a venir a conocer al gordo de Fatboy Slim, que esperemos que llegue lo antes posible. Oye, y una pregunta, ¿qué onda si llega a las 6 de la mañana uno tremendo y de repente llega a las 6 de la tarde otro que lo supera? ¡Wow! Ni idea. No, quién sabe, ¿eh? No sé qué decirte al respecto. Ponte que llega uno así de 110 kilos a las en el último hilito del mañanero, que haga ver al rulo así diminuto, que sea algo imponente. ¿Va a haber la báscula aquí? Sí, va a haber una báscula. Wow. Y vamos a estar pesando y vamos a ver cómo buenísimo funciona. Sí, mi idea, que fíjate que estábamos platicando con el Chapito, es que a lo mejor íbamos a premiar a varios, pero iba a depender obviamente del quilataje que se fuera reuniendo, ¿no? Si venía una persona de 90 kilos, 100 kilos, pues no, yo creo que eso va a ser muy buenísimo, sin duda, un eventazo. Vamos a ver qué pasa. Sí, yo, porque obviamente que la altura tiene que ver. Ahora que si viene uno chaparro, pero compactísimo. Es más pesado. Me van a contar esas cosas, porque es un poco estatura, peso y masa corporal, ¿no? Tiene que haber un balance, si no la estatura nos pues, se llevaría de gana, y no, tiene que haber ahí, mira, un balance real. En la naturaleza todo se vale. Si no saben de lo que estamos hablando, escuchen esto. Por primera vez tus grandes y temblorosos senos van a servir de algo. Si eres hombre. Radioactivo 98.5. Tiene boletos de Fatboy Slim para el más gordo que llegue a nuestra cabina el próximo miércoles 31 de octubre. ¡Deja de tragar, gordito! Busca las llaves de tu carro entre tus lonjas. ¡Que alguien te ayude a subir al coche! Y ven a Prado Sur 150. No necesitamos gorditos, simpáticos, buena onda. Necesitamos marranos. Cerdos, gordos, anchos, elefanteazos, vientrugos, cuinos, de ombligo saltado, profundo. De esos que no consiguen ropa. Las 98.5 toneladas de la FM nos llevarán a mover las pezuñas con los ritmos gordos de Fatboy Slim. Trae a tu gordo. Trae a tu gorda. Tráete unas gordas. Y deja que nuestra báscula de farmacia lo certifique como el gordo de cuando vino Fatboy Slim. ¡Es el gordo de Fatboy Slim! Nadie recordará tu nombre, pero siempre serás el gordo de cuando vino Fatboy Slim. Ahí está el gordo, ese es el gordo de cuando vino Fatboy Slim a México. Auditorio de la República Mexicana, le quiero informar que el gordo de cuando vino Fatboy Slim está entre nosotros. Mientras más gordo estés, más posibilidades tendrás de ganar. ¡Muéstranos cómo vives tu gordura! Miércoles 31 de octubre. Radioactivo. De 7 de la mañana a 6 de la tarde. Inútil presentación. Para ver si realmente vienen a recoger su pase para entrar a Fatboy Slim. Va a ser exclusivamente, bueno, no exclusivamente, sino para cualquier realmente fan de El Consuelo G. Queremos que nos digan al aire, a ver, y ya tenemos a alguien en la línea. 17 quedó la dictadora ruda. A ver, algo estoy haciendo mal. En el descontrol, El Consuelo G, sin duda, aquí en controles. Ahorita vamos a ver qué sucede. A ver, hola. Órale. Ajá, espérame. Ahora sí, hola. Hola. Bueno, bueno. Ajá, ya, lo solucionamos perfectamente. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, bien. ¿De dónde nos llamas o qué onda? Pues voy directo de aquí para el Tower Records. Ajá. Zona Rosa. Para ver si compro mi boletito o si ya de gane me gano ahorita uno. A ver, pues mira, estamos buscando, realmente es un poco ambicioso, pero como la cuestión está tan reñida y ya sabemos... Ya sabemos que hay dos, tres fanáticos de Fatboy Slim que a la vez son fanáticos, o por lo menos escuchan el Consuelo lo suficiente para contestar fácilmente una pregunta que... Ajá. ¿Tú crees estar preparado para esa suerte? Bueno. A ver. Te escuchamos. Ah, no se oye bien, a ver. Nada, nada. ¿Tú tienes idea de a qué programa estás llamando o tampoco? Oye, ¿sí? ¿Sí? Ya, bueno, ¿cuál es? A ver, 17 invitados del Consuelo G. ¿Tienes idea cuáles son? 17 invitados del Consuelo G. No, no tengo idea. Guau, wow, pues para la siguiente, ¿sale? Sale, nos vemos. Vientos. Bueno, pues a ver si hay alguien más en la línea. A ver, eso estaría bien. O bueno, por lo menos, si 17 se pone dura la cosa, pues entonces, a ver, unos cuantos menos. ¿Hola? Ajá, ese fue penoso. Nuevamente está abierto ese teléfono, 516-6898-5. A ver si realmente quieren algún boletito de Fatboy Slim, que nos digan algunos, varios de los invitados que han pasado por acá. A ver si es cierto. ¿Hola? Bueno. ¿Sí? ¿Hola? Bueno. ¿Sí? Sí. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Tú oye, quieres...? Oye, ¿no está muy manchado? Pues es que Ruda sí está. Vino así. El día de hoy dijo, mira, boletos de Fatboy Slim, sí. Pero queremos que nos digan por lo menos más de una docena de invitados. Una pregunta de Fatboy, ¿no sos malo? No, güey, ya todo el día las tuvieron. Todo el día las tuvieron. ¿Qué quieres? 17 nombres de personas que han estado ahí contigo. Exacto. No, está cañón. Sí, está cañón, ¿eh? No, pues entonces vamos a tener que darle paso a alguien más. ¿Tú crees que esté cañón? Sí, está cañón, te lo voy a decir, la verdad. De plano. Sí. Cierto, hermano. Vale. Un abrazo. Vale, pues voy. Bien, pues todavía sigue abierto ese boleto. No, no, no estamos flexibles, inflexibles completamente. Hola. Este ya de plano colgó. Muy bien, muy bien. Este teléfono está rápido. Hola. ¿Hola? Se chivean, ¿eh? No está fácil la cosa. Bueno, que nos digan entonces, ¿dónde tiene el lunar más grande? ¿Hola? Estaremos haciendo algo raro. A ver. Hola, hola. Bueno. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Quién habla? Raimundo. Raimundo. ¿Qué onda? ¿Tú sí crees poder por lo menos mencionar 12, una docena de invitados del Consuelo G? Pues alguno. A ver, vamos a ver, a ver si es cierto. Van 3 de Maple. Muy bien. Uy, no, ¿cómo que 3 de Maple? Bueno, Maple. ¿Han ido una vez? Sí, exacto. Porque eran 3 tipos. No, pero con que sea, o sea, Maple cuenta como uno. Bueno, a ver, Maple. Bien. Liquid. Bien, los Liquids, sí. Sí, el señor Papi. El señor Papi estuvo... Pues no fue invitado, pero fue colado. Sí, le sí, cayó. Se vale. ¿Van 3? Y el mismo día vino... A ver, más bien, la memoria. El señor Love Funk, o algo así. Tocó en el colmillo. No. Ese está famoso. Se ofendería si le dices el señor Love Funk. Bueno, pero le gustaba como el funky. Bueno, pero eso no se vale. Van tres. No, a ver, Raimundo. No, ya de plano. De plano, no me acuerdo. Híjole, pues lo siento. Vamos sí, a... bueno, pero pues ya de regalito otro, unos tres para los demás, ¿no? ¿Unos cuantos tres? ¿Cómo que tres? Pues sí, o sea, los tres que ya dije para los demás. Pues bueno, ese sí es cierto. Ese bueno. Es un regalito. Bien, okay. Bien por tu labor benéfica. Una... bueno, chido. Chido, bye. Bueno, pues en fin, Raimundo efectivamente colaboró con tres. Está dura la cosa. ¿Qué pasa, señores? Sí, hay un montón de ritmo. Hola. Sí, bueno. Hola. Sí, bueno. ¿Cómo estás? Yo quería participar. A ver, estamos listísimos para la gran lista. Aunque sea una docenita, pues. Ya los digo. ¿Cómo? Ya los voy diciendo. Ah, sí, sí. Pues los de Liquid. Uh-huh. Zoe. Bien. San Luis. Sí. Zoe. Sí, Toy, sí, sí. Tito de Molotov. Sí. Pues lo de Café Tacuba. Sí. ¿No? ¿Cuántos van? Seis. Maple. Sí. Ya dije Toy. Ya. Leo Bauer, Leo, el de que tocaba las tablas. Exacto, sí, Leo Heidebloom. Espérate. Ya con esos, ¿no? No, van ocho, échale. Échale, compadre. Espérame. Compadre del norte. John Lovitt. ¿Quién? John Lovitt. ¿John Lovitt? Sí, que tocó en el tornillo, ¿no? No, no, pero ese no era John Lovitt. No, no, no. Sí, ¿no? No. Bueno, espérame, espérame. A ver, a ver. ¿Cuántos llevo? Llevas ocho, ahí va. Ay, ya con eso. No, no, no, a ver, piénsale. Los de Kinky. Eso, ya ves, cómo. Y los nenas. 10, a ver. ¿Sí? No puede ser 11 porque 11 ya de repente es un número de mala suerte, así que tienen que ser 12, a ver. No, piensa en tu lado izquierdo de la neurona gris. Híjole, pues es que ya dije 11, no seas malo. No, yo dije, a ver, uno más, pues. Espérate, otro de los grupos que tocan ahí, espérame. Ay, se me van. No, ya con eso, no sé por qué. ¿De dónde eres? Ah, no, ¿De dónde eres? De San Luis. ¿De San Luis Potosí? Ajá. Bien, entonces, a ver, piénsale, hermano. Yo creo que por ahí, en tu recóndita memoria, tienes uno más. Ah, hay... uno, ya lo tengo. Hay... De la Lupita. Sí, pero ¿cuál? El que canta. Bueno...